caminar se te da tan bien. Oh, oh, ser diferente a todas las demás se te da tan bien. Oh, oh, lo que sueño con ese caminar. Oh, yeah, oh, yeah, yeah. No sé lo que está ocurriendo. Oh, yeah, oh, yeah, yeah. Los sentidos me van confundiendo. Es que ando medio tumbado, desearía que no, pero te estuve pensando así un buen rato. Estaba perdido en lo mío y me encuentro con vos. Sácame de aquí, te pido, baby, por favor. Porque tú eres el cielo, cielo. Y yo muero, muero por correr bien lejos y escaparme de aquí. Eres fuego, fuego. Yo me quemo, quemo. Cada vez que juego me acerco hacia ti. Se te da tan bien. Y que tus labios se fusionen los míos. Nos fuimos a otra parte y perdimos el control. Será por eso que se nos da tan bien. Se te da tan bien. Oh, oh, oh. Soy diferente a todas las demás. Se te da tan bien. Oh, oh, oh. Lo que hacerme con ese caminar. Se te da tan bien.